Hola a tots, benvinguts. Us parla Javier González des de Gavà, Barcelona, Catalunya, Espanya. Avui és dijous 16 de juliol de 2009 i això són les Olimpiades de Webcasting. I us vull proposar un tema de conversa del que no acostumem a parlar gaire, les vacances. Desitjades, obligades, necessàries, prescindibles o en alguns casos, també, per què no, inexistents. Bé, com ja us he dit, avui volia parlar-vos de les vacances. Crec que a aquestes alçades de l'any és legítim plantejar-se què fem a les vacances. No necessàriament hem d'estar sempre connectats a la feina. Per dur a terme qualsevol tasca a la vida és important tenir la ment fresca i equilibrada. I potser les vacances esdevenen el moment ideal per fer aquesta desconnexió mental de la vida professional. Un bon exercici d'higiene mental. En qualsevol cas, avui m'agradaria proposar-vos un exercici d'imaginació. Així doncs, ara, si us plau, us convido a tancar els ulls i a imaginar. Imaginem per un sol moment que som lluny de l'aula, que som lluny de l'escola, en un lloc on ni tan sols hi ha connexió a internet. Sembla impossible, oi? Però aquest lloc existeix. Ets damunt la sorra blanca d'una platja on no hi ha pràcticament ningú. L'únic so que pots escoltar és el so de l'aigua que porten les onades. Aigua que es gronxa incansable com si volgués adormir-te. És matí, molt de matí. És tan d'hora que el sol no crema, només t'embolcalla, i això et dona una agradable sensació de benestar. Ets de vacances. Sembla que el temps s'ha aturat. Tot és perfecte. És temps per somiar. Somia. Somiem. Bé, hola a tots. Us comento per què la idea de fer un programa sobre les vacances. L'altre dia, el cap de setmana, vaig escoltar el Juanjo al Radio Web 2.0 parlant de... Bueno, ell afirmava que potser hauríem de tancar tots els centres educatius i replantejar-nos el sentit que té l'educació avui en dia. Això em va fer pensar en quina seria l'escola ideal per a cadascú de nosaltres, perquè sempre estem parlant de les mancances del sistema educatiu, almenys, si més no, tal com el tenim estructurat en l'actualitat. I és això que avui em volia plantejar, somiar, com he dit a la introducció. Volia compartir... o volia que compartíssim tots les nostres vacances materials o mentals amb la resta de companys. Per això us volia proposar una pregunta. Bé, dues preguntes. La primera, quina és la vostra idea d'unes vacances de somni? I la segona pregunta també tenia a veure amb el somiar, però en aquest cas el que volia saber és quina és la vostra idea d'una escola de somni. Una escola ideal, una escola que potser no té res a veure amb aquella que heu deixat fa pocs dies. Parlem d'una escola gairebé utòpica, si no fos perquè vosaltres la imagineu realment possible, o si més no, somiable. És aquella escola en la que t'agradaria trobar-te al setembre quan retornis d'aquestes vacances. Bé, doncs així doncs deixo en l'aire aquestes dues preguntes. Quines són les vostres vacances ideals? I quina és la vostra idea d'una escola ideal? Parlant sobre això, m'agradaria convidar a la Pilar. Intentaré trucar-la ara mateix perquè intervingui en el programa. Hola. Hola, Pilar. Què tal? Què tal? M'escoltes bé? Felicitats, eh? Molt bé, se sent molt bé. Ah, gràcies. Se sent perfectament. Ah, molt bé, molt bé. I allò que havies posat abans era una gravació? El què? La música? Sí, la música i la teva veu. No, la meva veu l'estava gravant en directe. Ah, era en directe. Era en directe el que tenia el guió fet, eh? Ah, perquè jo t'anava parlant, però dic, com ho sigui en directe, no. Sí, sí, ja saps què he fet? He anat alternant. Tenia un guió que vaig preparar ahir, bueno, ahir o abans d'ahir, no recordo, sí. I me'l vaig repassar i tot això perquè no, el dia del directe avui no tingués problemes d'aquesta mena. Com preveia que algun problema tècnic podria tenir, volia deixar lligar tot el que és el tema aquest de la introducció que hem fet amb un text, i aleshores el que anava fent era llegint un arxiu de Word on vaig escriure el guió i tenint tots els programes oberts, la música l'he posat amb el Windows Media Player. Sí. I mentre la música del Windows Media Player s'anava enregistrant, anava gravant, llegint el text del Word. Sí, sí, molt bé. I aleshores, per això, quan enviaves algun missatge per l'Skype, sí. He deixat tot, he posat una altra vegada la música i m'he dedicat a investigar una mica què era el que m'estaves dient, perquè la veritat això és el que trobo més difícil. Sí. És que clar, jo com que no ho feies tan bé, pensava que era un àudio gravat. Ah, no. Que l'havies preparat i l'havies posat. Perquè, no, no. Perquè ho has fet, bueno, també bé. És una opció, suposo, no? Sí, has aguantat el tipo, eh? Una bé, cosa no que se m'ha oblidat dir-vos és, sí. és que l'Skype, perquè no se senti, perquè se sent cada vegada que algú t'envia un missatge, se sent. Sí. Saps? Aquest trullet de... Sí, el aquest trullet. Sí, desviat, ja t'ho explicaré. Herramientes, opciones, hi ha un... Alertes de sonido s'ha de desactivar. Ah, sí, penso, potser ho vas posar en algun... Sí, però bueno, ja, en la pròxima vegada ja ho faràs. Ah. I ara mateix hi ha 5 visitants, que el Justim, si t'hi fixes, es veuen. O sigui, a hi ha veure... 4 visitants. Això és el que trobo més difícil, eh? El tema de... Ah, Puentes al Mundo, ara t'has de moure entre les pestanyes. Aquí has d'anar entre les pestanyes, però això és pràctica, eh? Uh-huh. Però les pestanyes... I si t'hi fixes a la finestra de Justim, posa 4... Sí? 4... Ah, sí, sí. Viewers. Visitats o alguna cosa així, sí. Sí. En canvi, mira, ha entrat algú també, la Montse. Ah, sí, la Montse Torrescana. Montse Torrescana, no? Sí. Sí. O sigui que també ens deu estar... Aquí tu pots escriure també, preguntar si se sent, etc. Molt bé. O sigui que has d'anar controlant qui parla, què et diuen, que les trucades... Això és el que trobo més difícil, sincerament. Perquè, mira, lo de parlar, això t'ho prepares més o menys, exposes un tema i qualsevol ho pot fer, però clar, això de controlar el que dius tu, no? El chat per una banda, l'Skype d'una altra, això ho veig una mica més complicat. Sí, no, però mira, això és molt fàcil. És, per exemple, imagina que tu i jo ho preparem junts. Uh-huh. Jo estic a la cabina, jo faig tot això i tu només has de parlar. Ah, clar. Entens? O sigui, jo te vaig controlant qui entra, qui no entra, i tu vas parlant tranquil·lament. Ah, d'acord. Les dones, com que són més multitasca... Ah. És broma, aquest és un debat per un altre dia, eh? Avui eren les vacances. No, perquè això també és broma. Però vull dir que això és qüestió de pràctica. Tu sol ho pots fer-ho tot. Uh-huh. Però clar, és normal que ara sentis una mica raro, no? És la primera vegada. Sí. Que veig, però que també cert... es pot fer... Digue'm. Sí, també es pot fer com t'he dit jo. Mm-hmm. Que t'ajudi algú, o sigui, ho fa entre dos. Digues. Com, però com es faria això? Ah, perdona, la Montse... Ah, vale, tu li has dit que arreglo, vale, d'acord, que t'anava a dir que la Montse no sentia res. Sí, això és això que has d'anar controlant, no? Mm-hmm. I què em deies? Com ho podíem fer? Doncs, per exemple, o sigui, jo començo fent el que tu has... O tu mateix comences fent el que has fet. Mm-hmm. O sigui, una introducció, una presentació, etcètera. Sí, però bueno, però en comptes, o sigui, la persona que entra a l'Ustream sóc jo. Jo te truco per l'Skype. Ja surts en antena. Ara ho entenc. Clar, té més sentit. Tu vas parlant, però jo te vaig controlant qui entra, o sigui, ara penjaria el següent que entrés a parlar i penjaria un i faria entrar un altre. Penjaria un i faria entrar un altre. Mm-hmm. Com l'altre dia, saps que van entrar de diferents llocs del món. Sí, van entrar des de Califòrnia i des de Mèxic. Sí, jo el que anava fent és que pel xat de l'Skype els anava dient, ara us trucaré. Sí, jo me'n recordo, també estava allà, sí. Prepara't i tanca, sobretot s'ha de tancar, s'ha de posar el mute, perquè si no hi hauria eco. Uh-huh. I això sense perdre el fil de la conversa, que no és fàcil. Sí, o sigui, que si se fa entre dos és més fàcil, no? Clar. Bueno, i l'altre sí. Només ha d'anar parlant i l'altre controlant. Uh-huh. Està, i després també has d'anar gravant amb l'Audacity, perquè, i després l'has d'editar, que això també dona feina. Oh, bueno, edites i li treus els silencis, li treus... Igual sí. Si hi ha alguna veu que se sent fluix, la fas pujar una mica... I després la puges a Puentes del Mundo i és el podcast. Qui no ha pogut venir en directe ho pot sentir en diferit. Molt bé. A veure, veig que hi ha també per aquí el Lluís, Lluís 1984, no sé si ens escolta. Ara ja no, mira, abans ho dic. Bueno, a vegades passa que entren i surt. Sí, bueno, de fet a mi em passa el dia també. Sí, suposo que quan no escoltes intentes allò, tancar, tornar a entrar, a veure si funciona la cosa, no? Doncs què t'anava a dir? Tu què en penses de les preguntes que he proposat avui, Pilar? Hola? Sí, hola, som aquí al webcast de l'Acadèmia Olimpiada de Webcasting. Intentem preguntar als nostres companys quines són les seves vacances ideals i quina és la seva escola ideal. Mentretant, us poso una musiqueta que espero que escolteu. Sí. Hola, José, veig que el José està per aquí també. Diu que s'escolta sí. Bé, s'escolta bé. Ah, molt bé. Ah, vale, de acuerdo. Perfecto. Bueno, para los que os habéis incorporado ahora, solo deciros que el tema que proponemos hoy para conversar es las vacaciones, son las vacaciones. Exponíamos al principio qué idea de vacaciones ideales tenéis, cuáles serían para vosotros unas vacaciones ideales, y también proponíamos una segunda pregunta: ¿cuál es para vosotros una escuela ideal? ¿Cuál sería para vosotros esa escuela en la que vosotros querríais trabajar cuando volvierais de vacaciones? Así pues, os invito a que participéis y que os suméis a la conversación. Si alguien quiere entrar y responder a estas dos preguntas, está invitado. Veo que Pilar quiere participar. Hola, Pilar. Hola, Pilar. ¿Puede ser que falle la conexión a internet? Sí. ¿Digan? Ahora otra vez. Si puede ser que falle la conexión a internet. Ah, pues no lo sé. No lo sé. Yo estoy conectado en principio. Sí, sí. En principio creo que a mí no me falla, diría, ¿eh? Pero no estoy muy seguro. No, pues adelante, que te están escuchando. Sí. Pues, mira, me comentaba, veo Luis que había escuchado música, ahora ya no. Bueno, ahora de hecho no suena la música. Bien, tan solo recordaba esto. Recordaba que habíamos propuesto dos preguntas: ¿cuáles son vuestras vacaciones ideales? Y ¿cuál es vuestra idea de una escuela ideal? Y tan solo eso, espero que participéis, que me echéis un cable, una manita, en este mi primer programa como webcaster, que realizo gracias a la ayuda de Pilar Soro, profesora del curso de webcasting en catalán. ¿Hay alguno que se decida a participar, a contestar a una de estas dos preguntas? Facilísimas, por otra parte. Bueno, yo como estoy ahora contigo, soy la única que puedo salir. A ver. Perfecto. Si alguien más se presta voluntario. Entonces ¿Y tú, Pilar, me cuelgas a mí y le llamas a la otra persona. Vale, bueno, ¿tú qué dices al respecto? Sí, pues mira, yo al respecto voy a ser muy sincera. Las vacaciones las vacaciones ideales sería desconectar del todo, sobre todo de internet. Claro. Y me gustaría ir a un desierto o algo parecido. Donde no haya internet, claro. Pero bueno, me conformo con ir a la montaña. Ajá. Que tenemos una casa de alquiler y ya me conformo con eso. Poder desconectar unos días que estoy un poco adicta, la verdad, y yo creo que me irá muy bien. Necesito descansar porque llevo mucho tiempo con mucha marcha. Claro. Y luego la escuela ideal, bueno, o sea que me gustaría en septiembre, Pues la verdad, si te digo la verdad, en septiembre me gustaría no tener que volver a la escuela. Que me hubiese tocado la 11 o la primitiva. Claro. Esto se dice a fecha de hoy, finales de julio, ¿no? Sí, claro, eso implica que tenemos mucha dinamita detrás, ¿verdad? Hemos quemado mucho. Bueno, es normal. Pero comenta José que las vacaciones no siempre tienen que ver con espacios físicos, sino con quién estamos. También es cierto. Hay muchos tipos de vacaciones, ¿no? No me iría sola. ¿Perdón? Que no me iría sola. Claro. No, en cualquier caso se trata de eso, ¿no? De aportar lo que es para nosotros una idea de vacación ideal, ¿no? En definitiva, de desconexión, que es lo que decías tú. Claro, más que nada de desconexión y cambio de rutina y poder estar un rato con los tuyos tranquilamente, sin tener que estar pendiente de otras cosas. Y en cuanto a la escuela, pues me gustaría, principalmente resumiendo, es que disfrutáramos todos más, ¿no? Claro. O sea, tanto los alumnos como los profesores. Sí. O sea, que disfrutáramos. Y esto es difícil, pero bueno, es lo que intentamos. Sí, sin duda. Bueno, en definitiva, recordando un poquito lo que hablabais el otro día con Juanjo, supongo que todo pasa por eso, por hacer que el alumno se implique más emocionalmente, ¿no? Y que consigamos que, bueno, que esté motivado, que sea como sea, ¿no? Que esa es tarea en definitiva nuestra, supongo. No hay que hacer de que el aprendizaje se produzca de una manera que sea emocionalmente activa por parte del alumno. Con esto quiero decir que a menudo hay aprendizajes que se pierden en el tiempo y que yo creo personalmente que tiene mucho que ver con la falta de implicación emocional, llámese motivación o como sea. Y sin duda son los aprendizajes en los que hemos invertido más implicación afectiva y emocional los que pierden más tiempo, los que duran más, creo, vamos. Pues sí. Pues no, aquel profesor que te hizo vibrar por cualquier comentario, ¿no? Que es el que acostumbras a recordar cuando pasa el tiempo. Pues sí. Hay recuerdos de la infancia y también un poco de adolescente de estos maestros, ¿no? Que eso es verdad. Sí. Pues a ver si te animas. Llama a otro compañero. Voy a llamar a alguien, a ver si alguien se presta por el chat. Y de momento no me cuelgues y luego cuando la persona que vaya a llamar, que te ha tocado, sobre todo que se acuerde que aquí en la ventana de Puentes al Mundo /Live, tiene que poner el mute. Silenciar, exacto, tiene que la ventana de porque si no se oirá un eco. Que tendrás que colgarle, si no lo hace le tienes que colgar porque si no, no se oye nada. De acuerdo, o sea, la ventana de Ustream al lado de menú, el altavoz este que aparece ahí, el icono del altavoz pequeñito. Que lo presionen antes de entrar, ¿no? Sí, exacto, bueno, pues cuando entre la otra persona yo ya cuelgo. Muy bien, voy a invitar a ver quién quiere participar con nosotros. Veo que está Berta, José, Luis, Monse, Riscando. Si hay alguno de vosotros que quiera participar y darnos su opinión. Que lo diga en el chat. Que lo diga en el chat, sí. Que diga voluntario, voluntaria. Exacto. A mí me daba como mucha vergüenza esto. Y bueno, se pasa bien, ¿eh? O sea, que no pasa nada. Os podéis sumar sin problema. Que vamos, no pasa absolutamente nada. Mira, puedes llamar a la Berta. Exacto, Berta creo que quiere participar. Yo que tenía prisa. Muy bien, pues nada, voy a intentar llamarla, Pilar. Ahora la estoy llamando, creo. Hola. Hola, Berta. Hola. Hola, Berta. Hola, ¿qué tal, Javier? Bien, ¿nos escuchas Javier? Bien? Hola. Sí, hola. Ah, yo ¿Berta? Sí. ¿Me escucháis? Muy bien. ¿Me escucháis? ¿Sí? Sí, Berta, te escuchamos. Sí. Tú a nosotros también, ¿verdad? ¿Perdón? Me acabo de incorporar ahora mismo. Ah, muy bien. Pues nada, yo te informo un poquito de lo que era el tema de conversación hoy. En principio era tan solo proponer dos preguntas. Una era la idea de cuáles son tus vacaciones ideales. Y por otro lado, haciendo un paralelismo, ¿cuál es tu idea de escuela ideal? Y se trataba tan solo de eso, exponer por un lado. Mis vacaciones ideales las tengo. Perdón. ¿Perdón? No, dime. No, que no te he escuchado bien, decías. Mis vacaciones. Ah, vale. que mis vacaciones ideales las tengo muy claras, muy claras. El paisaje en montaña y tranquilidad. Caminar, largas caminadas, tertulia con los amigos y lectura. Esas son mis vacaciones y con la familia. Mis dos hijas y mi marido y la abuela. Qué bien. Y mi hermana los fines de semana. ¿Tienes alguna ubicación? Y algunas, sí, vamos a una masía perdida en Tarragona, cercana a Vilafranca del Penedès. El pueblecito se llama Pla de Manlleu. Y estamos en delante de Cala Jaumeta. La masía se llama Cal Camacho. Porque así. Y eso, esas mis vacaciones. Y mi escuela ideal, madre mía. Esa es difícil, ¿verdad? Sí. Cuando acabé la carrera de magisterio, mi escuela ideal era la escuela basada en un gran equipo de maestros, donde los niños... ¿Verdad? ¿Sí? Ah, sí, no, por un momento perdí el audio. Sí, ahora sí. Vale, vale. Pudiera poner en práctica las pedagogías, que las ideas que había puesto de Crowley, Montessori. Además, mi viaje de fin de carrera habíamos ido a descubrir las escuelas de Raba Loris Malaguchi, que desapareció hace mucho. Entonces tenía esa imagen de escuela de niños haciendo ruido, descubriendo, y maestros por allí organizando materiales y espacios para que los críos aprendieran, y yo con ellos. Pero eso era utopía pura. Luego ya me trasladé a trabajar con mayores y el problema es la motivación. Exigir la responsabilidad y el esfuerzo a niños, a chicos, que cada vez les cuesta más. Exigirme a mí montar un buen escenario de aprendizaje, poner las cosas en práctica y ver que muchas veces no lo consigues y claro, que algunas sí. Sí, sí, sí, sí. Sin duda la realidad a veces es un poco tozuda, ¿verdad? Sí, sí, el principio de realidad nos invade. Y luego el mundo de las ideas, pues es otro. Pero bueno, yo sigo en la brecha. Ya tengo una edad que empiezo a decir, y me rayo, procuro no decirlo mucho, pero con 47 años creo que tengo ya una edad. Y ¿tienes experiencia? No sé si buena o mala experiencia, de tenerla la tengo, y de tener la edad también, pero cada año acabo un poquito más cansada. Claro. Y como con necesidad de reclamar más tiempo, necesito tiempo para pensar. Claro. Y bueno, no lo tengo. No lo tengo. Pero bueno, ya está. Eso nos pasa a muchos, ¿eh? Lo de necesitar más tiempo a medida que pasa la edad. No sé si es producto de la vejez o de sencillamente de que igual afrontamos las situaciones de diferente manera, ¿no? De una manera más reflexiva. Sí, seguramente nos volvemos más introspectivos. Y escuchaba la tertulia, el programa fabuloso de que condujo Pilar el domingo. Educación expandida. Sí. Y muchos comentarios que salen de las guerras diarias me consolaban porque me resultaban como muy conocidos, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que es capaz de en esa guerra diaria encontrar momentos de luz y de pensar experiencias nuevas, ¿no? Que me parecieron muy interesantes. Sí, bueno, sí. Y encontrar cursos como este, que a pesar de haber encontrado yo dificultades técnicas, problemas míos técnicos, pues me lo estoy pasando muy bien y descubriendo muchas cosas. Sí, ¿verdad? Vas adquiriendo compromisos. Sí, estoy muy muy muy satisfecha y muy agradecida. Bueno, muchísimo. Sí, yo comparto tu opinión. A mí lo que más me ha gustado de este curso es sin duda el hecho de poder comunicar directamente y de manera muy rápida con compañeros de todo el mundo, como hoy mismo, ¿verdad? Que tenemos otro día, puedes hablar con profesionales de cualquier punto del planeta, y eso pues la verdad te da cierta perspectiva, ¿no? Del tema. Sí, de lo global. Sí, exacto. Desde Chile, si no recuerdo mal, José Rodríguez desde Los Ángeles, Pilar desde Sucurit. Yo escuchaba desde mi ordenador en mi casita, cuando ya se había hecho el programa, es decir, que lo recuperaba, ¿no? Uh-huh. Cuando era una voz ya perdida, pero no estaba perdida, la podía recuperar cuantas veces quisiera. Y de hecho, me lo he bajado, lo tengo en mi ordenador. me alucina. Sí, sí, sí. Es realmente impresionante. Más que nada que abre un mundo de posibilidades importante también de cara a hacer estos cambios, ¿no? Que decíamos, de cara a cambiar la escuela y ver quizás la realidad que con la que tú te topas no es tan singular como piensas a veces, ¿no? Sino que otra persona en otro punto del mundo puede tener exactamente el mismo problema que tú. Quizás las soluciones, si llegan conjuntas, también serán más soluciones. Lo que pasa, ¿Berta? ¿Me oyes? No te escucho bien, Berta. Hola. Hola, Berta. Sí, ahora mejor. Hola. Sí, Berta, sí. Ahora sí, vale. Lo que pasa es que lo que te decía es que hay gente que con mucha materialidad y estructura tenía unos proyectos nuevos espectaculares. Estoy pensando en el caso de Pilar, que ya tenía el proyecto de generar una radio y todo, o de Lourdes Numenec, Lu, de ella se ha hablado en varios sitios, o del profesor. Era genial que Pilar también lo recordaba en una de sus tertulias o algún del curso, ¿no? Y todo. Ya. Sí, yo ahora leía también un mensaje de José en el chat y le pasa, creo que igual que a mí, recibimos tu voz, pero de repente sí, bueno, va cambiando el volumen, está un ratito como floja, se oye muy poquito y de golpe y porrazo se empieza a oír. Y hay cosas, hay partes de la conversación que perdemos. Ah, bueno, dice apunta Pilar que ella lo oye todo bien. Ah, menos mal, gracias. Yo te he vuelto a perder ahora. Ahora no escucho. Si quieres llamar a otra persona y. Ah, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, pues en cualquier caso, muchas gracias por tu colaboración, Berta. Creo que has aportado. Sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahora sí, Berta. Sí, me oyes. Sí, flojito, pero sí. Vale, pues gracias a ti por incorporarme a la tertulia. Ay, no, para nada. Gracias. Nada, ya sabes que estamos todos aprendiendo y se trata de eso, ¿no? De que intentemos todos aprender juntos. Oye, pues muchísimas gracias y espero que no perdamos el contacto, que nos vayamos escuchando por aquí, por Puentes al Mundo. Y espero nada, hasta espero siempre. Que sí. Muy bien, hasta siempre. Adiós. Adiós, Berta. Adiós, adiós, adiós, Javier, adiós. Bien, pues ahora cualquiera de los que estáis en el chat podéis incorporaros cuando deseéis a la conversación y nada, yo os invito a cualquiera de vosotros a que deis respuesta a estas dos preguntas que proponemos hoy. ¿Cuáles son tus vacaciones ideales y cuál es tu escuela ideal? Pregunta Pachigu si llegas muy tarde. No llegas tarde, no hay problema. Y veo que Luis desea participar. Luis. Hola. Hola, Luis. Hola, ¿me oís? Sí, te Perfecto. Oímos perfectamente. Ah, muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Pues aquí, os escuchándoos. Muy bien, pues nada, yo aquí intentando aprender, esta es la primera emisión que hago, o sea que cada minuto que pasa aprendo una cosa nueva. Bien, yo no sé, bueno, supongo que has oído cuáles son las dos preguntas que proponíamos hoy, ¿verdad? Sí, sí. Pues, ¿qué te parece? ¿Por dónde empiezo? A ver. Pues no, mira, como quieras, si quieres hablarnos de las vacaciones un poco para romper el hielo. ¿De las vacaciones? Bueno, yo creo que como todos, pues desconectar de la rutina y hacer otras cosas que no puedes hacer durante todo el año. Y, no sé, aprovechar el tiempo y sobre todo descansar. Sí, qué falta hace, ¿verdad? Sí, y bueno, y también aprender cosas nuevas como el curso este de webcasting, que es muy interesante. y no sé, un poco eso, pasarlo bien también y descansar, estar más con la familia y eso. Muy bien. Y después de la escuela ideal, pues yo creo que una escuela ideal tiene que tener, pues, sobre todo un claustro comprometido, que se lleve bien entre ellos, sobre todo que haya buen rollo, como se dice coloquialmente, que haya un claustro comprometido también con proyectos, por innovaciones, por superarse, y también pues unos padres que estén detrás apoyándote y no sé, como digo yo, todos a una. Claro, importante trabajar en equipo. Importante, sí. Tantas veces lo decimos que a veces se nos olvida, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Yo creo que las relaciones interpersonales entre el claustro, yo creo que determina mucho si una escuela funciona o no, porque a veces surgen grupitos y historias, y lo bueno es que haya también un modelo de que sepa aglutinar todo eso, todas esas distintas personalidades y formas de trabajar, y que intente llevar a cabo un proyecto de escuela. Fácil. Ya sé que supongo que no será fácil. No, bueno, claro, pero es lo deseable, cierto, cierto. Sí, sí. Y más que nada eso, también la figura del director tiene que ser un modelo que sepa dialogar con distintas personalidades, como decía, y no ser tampoco modelo autoritario, como una escuela, bueno, si estamos hablando de una escuela pública, claro. Uh-huh. Y huir un poco de lo que el modelo autoritario de dirección, no sé, porque veo que el claustro es democrático y no sé, y es importante que sepa pues eso, dirigir un equipo al fin y al cabo. Ah, se trata de saber implicar al personal, ¿verdad? Sí, creo que sí. No sé qué pensaréis vosotros. No, pues yo exactamente igual que tú respecto a eso. La verdad es que sería lo deseable, que todo el mundo se implicara de la misma manera en los proyectos. Uh-huh. Y seguramente de esa manera otro gallo cantaría, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, no sé, ¿cuál es tu experiencia, por cambiar un poco de tema, cuál es tu experiencia con el curso este de webcasting? ¿Cuál es tu valoración al respecto? Pues la verdad es un poco desastroso, porque he tenido una serie de problemas con el stereo mixer, con mi tarjeta de sonido, que se ve que es incompatible con el stereo mixer, y lo hemos intentado de diferentes formas, con Pilar, con David Hispano, y se ve que la tarjeta de sonido esta no admite lo que es el stereo mixer. Uh-huh. Y no se puede hacer una grabación de las dos partes. Entonces me he visto un poco limitado al hacer este curso, pero la verdad es que lo he encontrado muy interesante y no sé, he aprendido cosas que no sabía. Y ahora lo que es el colegio, para trabajar, por ejemplo, la expresión oral y claro, otras cosas de lengua, lo veo muy importante y muy innovador, muy motivador también para claro, los alumnos, y lo encuentro interesante. Sí, sí, es importante que expresen de una u otra manera, ¿verdad? Uh-huh. Y este entorno, pues creo que es lo que dices tú, ¿no? Que les puede resultar muy motivador. Sí, sí, si... y además con webcasting con otras escuelas, para que conozcan otros niños de otras situaciones sociales, económicas, no sé. Uh-huh. Lo veo muy interesante, la verdad. Sí, sí, un sí, buen sí. Recurso. Por cierto, perdona que te interrumpa, Luis. Comenta sí. José Rodríguez desde el chat que si utilizas Windows XP. No, el Vista. El Vista. El Windows Vista. Uh-huh. Bien, veo que... Bueno, no sé, supongo, no sé, ya sabes que un poco Pilar y José son casi que los gurús de todo este sí, tema sí, del webcasting aquí en Puentes al Mundo. Conocidos por Norteamérica o así también he leído. ¿Perdón? No, que se ve que tienen un curso de distinguido de webcasting de los americanos o algo así. Sí, bueno, yo lo poco que sé, ahora nos aclaran ellos si quieren, pero bueno, yo sé que Pilar está aquí en España, en Cataluña, José en Los Ángeles, California, y habitualmente los domingos en Radio Web 2.0 se conectan también profesionales de Chile y demás. José Rodríguez comenta desde el chat que el curso abierto en Webcast Academy a todo el mundo. Y ya puestos, te comento también, José Rodríguez pregunta que si tu ordenador es Dell. No, es de la marca Compaq. Ah, Compaq, HP Compaq. Sí, el modelo de la tarjeta de sonido es una Conexan High Definition Smart Audio 211, que ya me la sé de memoria porque tanto mirar a ver si se puede hacer algo, vale. Pues ya me lo sé de memoria. Si alguien me puede ayudar, no sé si el José, estoy leyendo aquí en el chat, que si me puede ayudar, pues me haría un favor y poder terminar este curso tan interesante. Pues mira, si quieres, se me ocurre que podríamos intentar llamarlo. Uh-huh, y también. Seguro que como él y Pilar son muy entendidos en el tema, uh-huh. Seguro que aprendemos algo. Vale, no sé muy si bien, estará muy disponible bien en este momento para entrar o no. Pues sí, y vale, de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues gracias. Oye, un gusto, Luis. Igualmente, hablar con vosotros. Espero que resuelvas pronto estos problemas técnicos. A ver si hay suerte. Y eso, mucha suerte. Venga. Que pases buenas vacaciones. Igualmente, y que empieces vacaciones. El curso siguiente con mucho ánimo. Muy bien, igualmente. Porque aquí adiós. En el chat comentan que hay debería haber más de un director como tú, ¿eh? Sí. Bueno. Bueno, oye, un gusto. Venga, gracias. Venga, hasta otra. Adiós. Pues bien, no sé si José, desde Los Ángeles, California, desearía participar y ilustrarnos un poco sobre los temas técnicos que tan de cabeza nos han traído algunos. Y o cualquiera de vosotros que pueda aportar algún comentario al respecto del tema de hoy, o bien comentar alguna posible solución para Luis en el tema técnico. Sí. Veo que José también sí, está sí, disponible. Sí, llama, ponlo, yo lo estaba intentando añadir, pero como has iniciado tú la llamada, no me permite añadirlo acuerdo. Al chat, pero no a la llamada. Muy bien, pues voy a intentar llamarle. Sí, si su problema este no tiene solución ahora mismo, que nosotros vamos a intentar solucionarlo lo antes posible, y si no es esta semana, pues la que viene o cuando se pueda, ¿no? Pero claro. que no nos había pasado antes, que mucho alguien se quedara en el estéreo mixer. Sí. Bueno, que hemos peleado bastante. A ver ahora, José, si nos puede echar una mano. Pues sí, vamos a llamarle, a ver si está disponible. Creo que sí, he comentado en el chat que sí. Y ver si nos echa, arroja un poquito de luz en toda esta oscuridad del tema técnico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, José, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Aquí, escuchándolo, de muy buena transmisión de audio. Uh-huh. Hubo problemas, pero parece que ya se resolvieron. Sí, eso parece. Finalmente hemos intentado realizar el primer programa de webcast con aprobado, por lo menos. Si nos escuchamos, ya es algo importante. Sí, felicidades, muy buen trabajo. Preguntaba sobre Luis, ¿verdad? ¿Qué solución técnica puede tener lo de Luis? Bueno, yo en el laptop que tenía era muy parecido un sistema con, pero la tarjeta de sonido que yo usaba era el XP, aunque lo que hice yo fue de que cambié un poquito la forma en que captaba el audio para que fuera directo en la tarjeta de sonido, y no tuve problemas, aunque el estéreo mix salió y en Audacity no era opción, sí grababa las dos partes de la conversación. Uh-huh. Y simplemente lo que hice fue de que con configuración del sistema, que mi micrófono fuera mi tarjeta de sonido. Ajá. Seleccioné la tarjeta de sonido como micrófono, y lo único que me queda en duda aquí es de que dice que es XP, y yo me imagino yo que Pilar y no, y perdona, David, creo, perdona, José, creo que he comentado que a Vista finalmente, ¿eh? sí, es lo que me queda en duda, que si es Vista, me imagino sí. Yo que ahí David y Pilar lo han intentado. Ya ves que en el Vista no sale Stereo Mix, tienes que buscarlo o hacer clic derecho. Uh-huh. para poder habilitar el Stereo Mixer. Uh-huh. Sí, eso ya lo doy. Sobre todo David se ha preocupado bastante y han estado actualizando los drivers, han compartido pantalla, han estado bastante tiempo. Bueno, la academia de webcasting le regalará un ordenador. Se lo merece. Sería la siguiente opción, ¿verdad? Claro, claro. Me imagino yo que si será un sistema compact en Vista original, o si hizo un tipo de actualización de XP a Vista y se haya perdido ahí algo. Porque en sistemas, digo, si es un sistema de un año o dos, quizás tenga el Vista natural o incorporado, pero si hizo una actualización de XP a Vista, quizás perdió una función. Ah, pues no había caído yo en esto. José, ¿tú crees que ahora podrías entrar un momento y ver compartir pantalla cuando acabemos un webcast? Aquí estoy disponible. De acuerdo, ver, Luis, pues ya sabes. Una buena ahora solución cuando terminemos. O con el Skype o con el Micogol se puede compartir la pantalla. Sí, pienso que con el Micogol, porque tengo el sistema Mac ahora y no sé si permita compartir con entonces hay que poner en Google poner Micogol, Luis, y te lo bajas un momentito al ordenador, y entonces José te pasará una clave para poder compartir pantalla. Y bueno, lo que decía, que David se ha ocupado mucho, porque yo hubo un momento que es que ya, la verdad, esta parte tan técnica ya no se me escapa de las manos. Y le di a David, y sé que ha estado mucho por él, pero aún así no ha conseguido grabar. Ni sí, ocupamos, como dice Diego Leal en nuestra conversación hace dos semanas, la ley de los dos pies. Si no funciona el sistema, de dejarlo y ir a otro, ¿verdad? O sea, bueno, que vamos a intentarlo y si tenemos éxito, pues bien. Y si no, puede hacer pruebas en otro sistema, aunque algún sistema que le presten para que sepa cómo usar el webcast en directo. Y luego ya después, cuando tenga oportunidad, regresa, ¿verdad? Si no es posible en ese sistema, lo puede hacer en otro. Porque es lo que pasa con los ordenadores, que cada tarjeta de sonido es diferente, bueno, aquí el Vista ha mostrado que es estable en el Mac, el sistema 10 es estable, hemos tratado de hacer webcasting como de Mac, el Pantera y más nuevos, y no lo hemos logrado. Y así es, cada sistema es diferente. Hay veces que especialmente en sistemas Windows las tarjetas de sonidos varían bastante, y en los problemas que hemos tenido ha sido con el sistema Tel, pero ahorita vemos si es posible lo solucionamos, y no, pues se sabe que lo puede intentar en otro sistema por como prueba, y luego cuando esté listo, pues regresar a ello. Perfecto, pues bien, José, muchísimas gracias por ayudar a Luis. La verdad es que yo me pongo en su lugar, y la verdad es que las pocas veces que he tenido necesidad de tener ayuda en el tema técnico, la verdad es que es muy útil tener a alguien que con solo hacer clic poder hablar con él y compartir escritorio. Me pasó Pilar y David Hispano, y la verdad es que es un gusto trabajar de esta manera y poder compartir de esta manera. Yo, bien, no sé si quería comentaros, hoy el otro día en la charla que hicisteis con Juanjo, que el podcast debería ser máximo una hora. Yo ya, bueno, estamos acercando peligrosamente a la hora de emisión. No sé si dejarlo aquí. Las Olimpiadas, ahora va a entrar otro discurso, Pablo Valenciano. Ah, sí. Solo decirte, Javier, que ahora cuando cierres todo y vayas a editar el audio, es importante que como es muy largo, cuando lo guardes en MP3, busques opciones y lo pongas a 32 o a menos, ¿no, José? Otro día lo puse, creo que a 22, y me salió uno de 11 megas, y no. Era una hora, ¿eh? Sí, las opciones eran 64 y 32. Cuando decís 32 y 64, ¿referís a los espectrogramas? Sí, en espectrogramas, cuando vamos a exportar el audio y la fase final ahí nos da opciones de cuál es, cómo lo queremos exportar. Si lo tenemos en el sistema 64, ahí se puede cambiar a KPBS, le llaman, y esto hace que el archivo sea la mitad del espacio. De pesado, perfecto. Sí, me parece que envié una una imagen, una captura. Sí, sí. Y si no, lo compartimos un momentito ahora en el ordenador. Muy bien. No, en principio, también. Lo de si es lo de los espectrogramas, sí, sí que lo recuerdo. Lo que no sé si hacéis es referencia cuando es MP3, cuando lo vas a guardar en tu ordenador, que lo tienes que guardar en alguna carpeta, ahí en te sale la opciones. Sí, sí, la es un botón. Sí. Bueno, en definitiva, deduzco por lo que veo que dice Pachigo en el chat y lo que ha comentado José, que se trata de eso, de los kilobytes por segundo que ocupa, ¿no? De rebajar la ratio, digamos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, los kilobytes, eso. Bien, oye, pues nada, muchísimas gracias. Un gusto poder hablar con todos vosotros y haber recibido tantas enseñanzas de vosotros. No, felicidades porque los he hecho muy bien, ¿eh? Y muy muy buena voz y buen audio. Y bueno, perdona, sigue, que te he cortado. No, tranquila, no, por lo menos he intentado, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos y a ver quién sigue ahora. Me parece que Pablo has dicho, ¿verdad? Sí, ahora en el momento que tú cierres ya la grabación de Ustream, le voy a pasar a las claves de la Academia. Perfecto. De Webcasting a Pablo para que haga lo mismo que tú. Perfecto, pues nada, un gusto hablar con todos vosotros y con todos los de chat. Nada, espero que nos vayamos escuchando próximamente. Gracias Pilar, gracias José, gracias a todos y hasta siempre. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Gracias. Muy bien. Bueno, les cuelgo en esta llamada y aquí espero que entre Pablo, ¿verdad? Muy saludos bien. Y gracias. Gracias. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la emisión de este programa que se marca dentro de las Olimpiadas de Webcast del verano de 2009. Un abrazo a todos y ahora dentro de nada escuchamos a Pablo. Hasta ahora. Hemos hablado Javier González desde Gavà, Barcelona, España.